que estoy derramando. Se refleja lo que me hiciste tú sufrir. Se secaron mis lágrimas de llorar y llorar tanto. Mis ojitos se cansaron de tanto llanto. Se secaron mis lágrimas de llorar y llorar tanto. Mis ojitos se cansaron de tanto llanto.